por hoy se ve tanta gente hacer deporte al rayo del sol y nosotros nos volvemos locos, porque ¿cómo pueden hacer algo que es saludable y estar deteriorando el cuerpo de esa manera, con tremenda cantidad de grados? No se puede, directamente no se puede. No se puede. Bajo ningún punto de vista. Bien, te decía que hacer actividad física, si no es en una hora determinada, ejemplo, muy temprano, donde la temperatura está por debajo, pero bien por debajo de los 30 grados, o bien tarde a la noche, no tiene sentido, porque lo que haces es desgastar en forma innecesaria al cuerpo y no logra recuperarse. Ajá, mira vos. O sea, digamos, yo voy a ir al gimnasio a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, más allá de que tal vez en el gimnasio estén los ventiladores o incluso alguno puede llegar a tener un equipo de aire, pero la temperatura está por encima de los 30 grados, vos decís, ojo, porque tal vez que hasta ni bien te hace eso. A ver, si hay un ambiente controlado, ya es otro tema, porque vos estás trabajando con una temperatura acorde a lo que el cuerpo necesita. Pero vos imaginate, somos una máquina perfecta, pero que trabaja dentro de parámetros. Si vos superás esos parámetros, ejemplo, una temperatura excesiva, 35, 36, 38 grados, trabaja en sobretemperatura el cuerpo y eso hace que todas las funciones fisiológicas no sean de buena calidad. Ejemplo, te escuchaba, es bueno empezar a hacer actividad si es que querés bajar de peso con esta temperatura, no, por sencillas razones. A ver, la persona que tiene mucha cantidad de grasa, esa grasa es energía pura. Ya, desde el momento que vos ponés en un plan de actividad física a esa persona está liberando calor por sí misma. Ese calor, sumado al calor externo, puede terminar en cualquier cosa, desvanecimiento, un bajón de presión, una internación por deshidratación, porque la temperatura del cuerpo supera ampliamente a la temperatura del medio ambiente, porque es la sumatoria de la energía que uno quema de la grasa más la temperatura del medio ambiente. Calculá 36 grados medio ambiente y calculá que si a ese paciente yo le tomo la temperatura corporal, la temperatura bien tomada sería temperatura rectal, superan los 40 grados. Claro. Claro, es un explosivo. Es antinatura. Es antinatura. Por eso, primero, el horario de elección y el tipo de actividad física, el horario de elección para hacer actividad física y el tipo de entrenamiento, eso es fundamental en esta época. Y a su vez, me atrevo a sumarle, corregime por favor, las características de ese organismo, ¿no? Digamos, no es una persona, no es lo mismo una persona que viene manteniendo actividad, independientemente de esta sugerencia, aquella que tiene una actitud un tanto más, menos dinámica, digamos, en su actividad habitual, ¿no? Suponete, vos sos un deportista de élite. Sí. Y yo soy un hombre sedentario que intenta bajar un par de kilos para verse mejor. Supuestamente, si yo tengo un par de kilos porque soy sedentario, alguna patología puedo llegar a tener. Supongamos inicio de hipertensión o un poquito de azúcar alta en sangre, son parámetros que hay que controlarlos sí o sí. Pero vos, deportista de élite, si te pongo a correr a las 2 de la tarde, por más que seas de élite, tu desempeño, tu performance se va a ver alterada, vas a rendir menos. Ese es el tema. Hoy está muy de moda, ejemplo, si tenés que correr un Ironman o un 42, van a Salta y entrenan con temperaturas de más de 40. Tengo deportistas, estoy totalmente en desacuerdo, pero sus entrenadores los llevan. Llevan al límite del cuerpo y cuando vienen, vienen desgastados completamente porque el músculo no se llega a adaptar ni se llega a recuperar después de semejante esfuerzo. Es imposible. Y uno dice hidratación y todo eso, no, pero va más allá de la hidratación. Ejemplo, si a vos te ponen una temperatura de 37 grados, ni hablar si te acercan a 40 grados temperatura externa, tu cuerpo puede llegar a perder hasta 2 litros de sudor por hora. Y vos solamente, por más que tomes mucha agua, podés llegar a reponer 1 litro de agua por hora. Fíjate qué diferencia entre lo que perdés y lo que podés recuperar. Es imposible, imposible llevar una tarea exhaustiva física en esas condiciones. Y ahora te propongo ir a los córner, a los costados, a las puntas. Por un lado, los chicos, abajo del aire o con el ventilador casi en la frente, y paralelamente a eso, tal vez el celu o la tablet, también una actitud de poca actividad. Pero paralelamente a eso tenés justamente una temperatura de estas características ahora, 11 y pico de la mañana. Y me voy a la otra punta, la gente mayor, tercera edad, en el cual tal vez sus hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, vecinos, ¿por qué no salís un rato a caminar, a despejarte un poco, vas a estar adentro? Bueno, ¿qué hacemos, qué le decimos, cómo nos manejamos con justamente las puntas? Por un lado los chicos y por otro lado los adultos mayores. Mira, lo dividimos, vamos a dividirlo en grupos. Ejemplo. Chicos de 2 años a recién nacidos son los más susceptibles porque tienen en su cuerpo un nivel de agua elevadísimo. Ejemplo, tienen mucho más agua que vos y yo. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir funciones fisiológicas y demandan tener más del 70% de agua en el cuerpo. Por eso, que cuando se ven directamente atacados por estas temperaturas, el hecho de la deshidratación hace estragos. A ver, te va a informar un nenito o una nenita chiquita que todavía no habla, te va a informar porque te va a decir, sino te va a expresar con llanto, malestar, inquietud, transpiración excesiva de que la está pasando mal. Y de que si tenés el aire tenés que bajar un punto, de si tenés un ventilador tenés que darle un punto más para que tenga más potencia y poder refrescarla, o directamente baños para que directamente no tenga que perder líquido para refrigerar su cuerpo. Lo que hace el líquido de la transpiración es refrigerar el cuerpo. Vos perdés agua, se empapa la piel y esa piel empapada hace un intercambio con el aire de temperatura que está de más en el cuerpo para mantener una homeostasis, para mantener un equilibrio interno de temperatura corporal. Los chiquitos sufren un montón eso, un montón. Después, los chicos que van de 2 años a, supongamos, edad escolar, la pileta. Yo veo cuando los padres le dicen, vayan a la pileta, 2 de la tarde, es para matarlos. No podés a esa hora, por más que estén rodeados de agua, directamente ponerlos en un ambiente tan hostil como eso. Que está lindo, sí, se van a ver si quieren ir por un dorado, quieren estar, pero es una locura. Primero por el tema de la deshidratación, segundo por el tema de la piel. Los dermatólogos gritan a 4 vientos después de las 5 de la tarde, después de las 5 de la tarde, cuidado con la irradiación solar, los rayos UV, y el tema, como te digo, de la temperatura excesiva es todo un tema. Después están descompuestos, porque lo primero que ataca es el sistema nervioso. Te deshidratás, perdés iones, potasio, magnesio, sodio. Y el sistema nervioso, hasta que no recupera todo eso, no funciona correctamente. ¿Qué ocurre? Andan con vómitos. Y vos decís, ¿por qué? Y haces memoria, comió todo bien, todo esto. Directamente sufrió una exposición solar tan grande que deshidrató un montón su cuerpo y están sufriendo las neuronas también. ¿Qué se sugiere, chicos, de entre 2 y 6 años, a partir de las 4, 4 y media? 4:30, 5 de la tarde. 4:30, 5 de la tarde. Y adentro, como decías vos, en un ambiente controlado. Con lo que tenga la persona, aire, ventilador o simplemente duchas. ¿Te sentís incómodo? ¿Te duchás con agua fría? Y listo. De hecho, cuando hay temperatura muy elevada, no se sugiere ni la ducha fría. Se sugiere una ducha con agua tibia, pero con menor temperatura que el medio ambiente, por el contraste de temperaturas. Claro, eso también puede generar alguna complicación, ¿no? Exactamente, porque vos bajás tu temperatura en forma excesiva y después te exponés a un ambiente con alta temperatura. Estábamos en los chicos de entre 2 y 6. ¿Cómo sigue? De entre 6 y... Después ya hablamos de las personas comunes, que es donde entramos nosotros, ya que entran niños de más de 6, 7 años hasta nuestra edad. Y después saltamos con los abuelos. Los abuelos, el gran problema que tienen es que a medida que pasa el tiempo, un reflejo fundamental que tenemos todos, que es directamente un reflejo de preservación, que es el reflejo de la sed, se ve menguado, directamente comienza a desaparecer. Vos le preguntás a tu viejo si tiene 80 años, ¿querés un vaso con agua? ¿Querés tomar algo? Y dice, no, tengo sed. Y vos decís, tomá igual. Y dice, no, pero no tengo sed, ya tomé hoy. Y ese reflejo lo pierden. Y tienen poco líquido en el cuerpo. Y por eso te hacía la comparación. Nosotros tenemos un 70% de agua promedio. Un bebé hasta el año, año y pico, tiene 90, 95 de agua. Ya comienza a bajar a los 2 años. Y fíjate que baja casi un 25% llegado a nuestra edad. 40, 45, 50. Pero en un adulto mayor, tercera edad, después de los 70 años, ese 70% ya no existe más. Tiene mucho menos agua. No te voy a decir que tiene un 50, pero sí tiene un 4, 5, 6% menos de agua. Por ende, ante cualquier exposición en un sistema fisiológico tan aletargado como es un abuelo, esa diferencia de agua más la temperatura hace mella directamente. Ellos son muy particulares, por ejemplo, pierden noción tiempo y espacio, andan muy, le agarra como si fuera sueño, andan adormilados. Es muy común porque ataca al sistema nervioso directamente. De hecho, cuando por alguna razón llega al punto extremo que hay que internarlos, por deshidratación, comienzan a recuperar recién ese reflejo del diálogo fluido una vez que le pasan un par de Baxter o bolsitas de suero con solución fisiológica salina. Claro, que los levantan, digamos. Exactamente, que los levanta. No hace falta ni agregarle soluciones azucaradas, por ejemplo, una solución glucosada con un poco de sal y a veces con un poco de potasio, que es lo que pierden en demasía, ya están. ¿Y cómo se evita llegar a eso? El tomate un vaso de agua. No, no tengo sed. Tómalo igual. Así. Tomalo igual. Tómalo igual. Al igual que tomás todos los medicamentos en tu tercera edad, el medicamento para la presión, el medicamento para la diabetes, el medicamento para el colesterol, te tomás tu desayuno, un par de mates, un vaso de agua. A la mañana estuviste haciendo algo en tu casa, no sé, acomodando cosas, te tomás tu vaso de agua. Almorzaste, te tomás un vaso antes de comenzar a almorzar mientras estás preparando la comida, te tomás otro o te tomás dos mientras estás comiendo y cuando estás lavando los platos, te tomás un tercero o un cuarto vaso de agua. Y lo vas distribuyendo así, cosa de que sea, de que parezca menos un castigo que tenés que tomar agua y lo vas distribuyendo en forma inteligente. Bien. Porque si no, no lo tomás. Cuando vos transcurre el día y ves que está la botella llena todavía en la heladera, te vas a dormir y no la tomaste. Claro, lo perdés de vista y no sentís sed, por decirlo de alguna Totalmente. manera. O por ejemplo, vos y yo, que estamos en un lugar donde nuestro trabajo transcurre en un escritorio. Sí. La botella con agua fresca de 1 litro, 1 litro y medio, arriba del escritorio. Y hasta no verla vacía, no la dejamos. La única forma, te la chocás, la terminás tomando. Si no, si vos decís, tengo que tomar agua, quedó solamente en un tengo. Claro. Porque el tengo es interesante porque suena a imposición. Tengo que hacer esto. Totalmente, totalmente. Pero si vos lo tenés ya incorporado, ¿qué tenés? A ver, estoy hablando de agua, no estoy hablando de té, mate cocido. Acá hablemos de una cosa. Si yo te aporto agua fresca, tu cuerpo termina cediendo energía a esa agua fresca. Se llama termodinámica. Uh-huh. Un cuerpo que está caliente cede temperatura a un cuerpo que está más frío, a una sustancia que está más fría. Si yo tomo un té, directamente no voy a producir esa transferencia energética y mi cuerpo va a seguir caliente. Y lo que se busca hoy es que directamente el cuerpo baje temperatura. Tomar, ahí está, mirá, que, porque este es un debate, tal vez que a vos te llega, por supuesto, ¿no? Sí, pero sí, sí. Este es un debate eterno. Tomá líquido. Yo me tomo un termo de mate todas las mañanas. No sirve. Para la época que estamos. A ver, cuando te dicen 2 litros de agua en el consultorio, son 2 litros de agua. Si después quieres tomarte 4 litros de mate, eso es aparte. Ah, ahí está. Los 2 litros de agua arrastran una cantidad de calorías determinada. Arrastra. En este sentido, vos sos un pequeño calentador de agua orgánico. ¿Por qué? Porque vos no orinás agua a temperatura de el freezer. Uh-huh. Orinás a temperatura de 36.8. Esa es la temperatura que tiene la orina. Puntito más, puntito menos. Por ende, tu cuerpo tuvo que elevar. Ejemplo, tu heladera estaba a 5 grados. Sí. Tuvo que pegar el salto térmico de 5 grados a 36.8. Y recién ahí sale el agua a través de nuestro sistema urinario. Si no, directamente no sale. Uh-huh. Si no, tendrías cólicos. Ajá. En cambio, con la temperatura que trae un café, un mate cocido o un té, el cuerpo no aporta una caloría para calentar ese líquido, solamente saca los pigmentos, los taninos, y después se va al sistema renal y es excretado. Ahí está, ¿se entiende? Claro. No se pone en funcionamiento todo el organismo, por llamarlo de alguna manera. Exactamente. No actúa como calentador, solamente claro. Actúa como filtro. Con el agua actúa como si fuese un calentador. Hace un salto térmico de 5 grados a 36.8. Con el té, el mate cocido, el café o la infusión que más te guste, directamente pasa por el filtro que tenemos, que es el hígado, no demandó energía alguna para calentar esa agua y se fue. Uh-huh. Claro, aquel o aquella que te dice, no, me tomé un termo de mate y fui a pillar no bárbaro. Sirve para nada. Hay un elemento que no sirve para... No. Para lo que estamos pasando hoy, claro. Esta temperatura no sirve para nada. No. Uh-huh. Bien. Estamos dialogando con el licenciado Cristian Giacomino, él es especialista en nutrición clínica y deportiva, y justamente la convocatoria para charlar con él se da en el marco de estos días que se están viviendo y que se vienen incluso por delante. Me quedé ahí dando vuelta, nos diste una pintura casi perfecta, digamos, de entre los chicos de 0 a 2 años, 2 años a 6 años, 6 años a 14, 15, 16, 17, es más o menos el mismo patrón de entre los 2 y los 6, se recomiendan medianamente las mismas cosas, más allá de que su actividad y demás puede ser distinta, el tema de horarios, actividades al aire libre, etcétera. Mira, en esa edad son mucho más elásticos porque se puede incorporar gran cantidad de cosas. Partamos de la base que vos me dijiste, si una persona tiene sobrepeso, y hay cosas que las personas que tienen sobrepeso por ahí esquivan por el tema de la cantidad de calorías que brindan. Uh-huh. Pero chicos, desde los 6, 7 años hasta los 14, 15, un licuado de frutas, agua, leche, hielo, eso ayuda a mantener una homeostasis de la temperatura, un equilibrio de la temperatura dentro de valores normales. No toman agua, pero sí toman sustancias frías que ayudan directamente a disipar ese calor. Tomá que el cuerpo, que nuestro cuerpo, es igual que un auto. Si al auto le falta agua, va a levantar temperatura. Uh-huh. Si a nosotros nos falta agua, levantamos temperatura también. Por ende, una buena circulación de líquido frío hace que directamente funcione todo en perfectas condiciones. Sin esfuerzo. Porque si vos me decís, entonces agua fría podría salir a correr, no, ahí ya estás exponiendo el cuerpo a un desgaste excesivo y a una demanda y a una exigencia que va más allá de lo natural, que se puede hacer, pero no en estas condiciones. Y en ese aspecto, independientemente de la edad, por supuesto, los recién nacidos o la gente de mayor, de tercera edad, estamos, los corremos de esto, hablamos de edad media de 12, 13, 14 años en adelante, Lo que se sugiere es primera hora del día actividad, última hora del día. Última hora del día, primera y última hora del día. Uh-huh. Sí. ¿Primera sí. Que le llamamos, de 7 a 10 de la mañana? Mira, hoy por hoy ya a las 10 está el sol fuerte, ya uh-huh. ahí tendrían que estar terminando, y si pueden terminar a las 9, perfecto. Uh-huh. Obviamente desayunados antes de salir a hacer algo, porque también ese mito, no tomo nada, salgo a hacer actividad física y después desayuno, va en contra de un funcionamiento, de un buen funcionamiento de nuestro sistema. Ah, eso también es un mito. Totalmente. Me tomo un vaso de agua, me voy al gimnasio y a la vuelta desayuno. Sí, totalmente. A ver, vos cuando vas al gimnasio necesitas hidratos de carbono para poner todo en funcionamiento. Ejemplo, tenemos 4 kilos de más. Uh-huh. Y son 4 kilos puro exclusivamente de grasa. Si no hay hidratos de carbono para comenzar la combustión de la grasa, no va a comenzar. Por ende, vos haces un buen desayuno, aunque sea una rebaja de pan o un exprimido, te tomás un café y un exprimido y un poco de agua y salís al gimnasio. Ya tenés hidratos de carbono por parte del café y por parte del exprimido de naranja. O un pan con un trozo de queso. Tenés hidratos de carbono por parte del pan, más un café y un poco de agua. Ahí recién el cuerpo va a tener el sustrato necesario para comenzar a quemar grasa. Porque si no, lo que hace el cuerpo, al haber ausencia de azúcar, es tomar parte del músculo, romperlo y transformarlo en azúcar para comenzar a quemar grasa. En definitiva, va en detrimento, va en contra de lo que queremos, porque si vas al gimnasio querés dos cosas. Primero, lo que tenemos grabado a fuego, bajar la grasa. Uh-huh. Pero también ganar un poco de masa muscular. Uh-huh. Pero si yo voy sin nada en el estómago, la masa muscular va a comenzar a romperse. Uh-huh. Y el resultado que vamos a obtener es que estamos siempre igual, por ahí con un poquito menos de grasa. O por ahí no baja directamente la grasa por este error. Uh-huh. Y del otro lado te están escuchando, Cristian. Y la pregunta es elemental. ¿Y qué comemos? A ver, por ejemplo, todas aquellas cosas que tengan una elaboración muy, muy, muy, muy, muy complicada, como puede ser un guiso, un estofado, que aporta una cantidad de calorías enorme, no. Pero si vos me decís una milanesa, una ensalada de pepino, tomate, lechuga, algún puré, algún churrasco, algunos fideos simples con un poco de aceite y queso y algo para acompañar, también una ensalada como para bajar la temperatura. Eso se podría comer tranquilamente. Uh-huh. Yo sacaría todo aquello que aporta una cantidad de caloría excesiva. La famosa comida de olla. Exactamente, la comida de olla. Uh-huh. La comida de olla. Algo simple. Vos me decís, pero pongo un churrasco y un churrasco y por hoy sale fortuna. Uh-huh. Una milanesa de pollo con un poco de tomate, pepino o tomate, cebolla y lechuga, listo, pasás perfecto. Uh-huh. Sin la necesidad de entrar en cosas muy caras. Bien, se sugiere lo que muchas veces tal vez se plantea como algo muy rápido, muy a la pasada, probablemente sea lo que hoy convenga. Es lo que conviene, claro. Es lo que conviene, porque acordate que nuestro sistema hoy por hoy está direccionando la sangre a otro lugar, que es hacia la piel, para refrigerar todo. Y no tiene el cuerpo la capacidad de decir, a ver, mando tanta sangre para la piel y tanta sangre para hacer la digestión. Vamos a lo principal, a bajar la temperatura. Y si vos comes cosas pesadas, aparte de tener una digestión lenta, vas a tener un aporte calórico excesivo que va a sumar calorías al calor que ya hace en forma externa. Bien, me quedó una. ¿A qué hora nos vamos a jugar un fulbito o a dar una vuelta en bici o a trotar? ¿A partir de las 7:30? 7:30 ya se puede, en bici, 7:30. Uh-huh. Y acordate que el fulbito, si no sos arquero, claro. Hay que ir tipo 10 de la noche porque es exigente, uno le pone garra cuando uh-huh. va a jugar el fulbito. Bien. ¿Después cambia la ecuación de acuerdo a la época del año? Por ejemplo, sí, totalmente. Sí. Uh-huh. Sí. Digamos, de abril en adelante es, y a partir de la mañana hasta la noche, en el momento que puedas. Yo te diría fines de febrero, ya que empieza a menguar la temperatura, desde ahí se puede hacer vida normal completamente, no hay ningún tipo de drama. Cristian, querido, muchas gracias por el tiempo. Interesante la charla y también la manera de contarlo y desarrollarlo. Y te has ganado, no sé si es bueno o malo, pero que te molestemos en más de una oportunidad. A ver, estoy disponible para ustedes cuando lo crean necesario. Realmente fue un gusto charlar con vos. Y nos mantenemos en contacto. Sí, porque vos sabés que justamente estábamos con la charla y me empezaron a llegar preguntas y demás. Y claro, mucha gente que está escuchando y nos decía el tema de las actividades, los horarios, la comida. Por supuesto, la nota iba a ir para ese lado, pero bueno, se adelantaban y me lo consultaban porque hay preocupación también, teniendo en cuenta las altas temperaturas, pero a su vez aquellos que van al gimnasio, por ejemplo, dicen... Y pero el gimnasio está cerrado, están los ventiladores, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Porque también después hay una cuestión, perdóname con esto cierro, después el organismo también te pide hacer la actividad. ¿Vos sentís que...? Totalmente, uh-huh. Totalmente. Pero, a ver, si nosotros somos inteligentes y exigimos por causas obvias al dueño del gimnasio, che, mirá, no se puede hacer actividad porque es imposible, no porque te lo dice un profesional, sino porque es imposible salir a la calle. ¿Qué te parece si dormís la siesta de 3 a 5, 5 y pico y arrancamos de esa hora en adelante? Uh-huh. Creo que el negocio se tiene que adaptar a la gente y no la gente al negocio.